Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 15 de septiembre, a puertas de las fiestas patrias. Poquito le falta ya. Hoy día es el día de la independencia mexicana, ¿no? Hoy día es 15, sí, hoy día. Sí, el grito de Dolores. El grito de Hidalgo. Pero el grito de Dolores se llama, ¿no? Claro, algo así. Pero Hidalgo el que lanzó ese grito. Hoy día tienen muchas fiestas en México con respecto a ese tema y parte del acto es reconstruir ese grito, o sea, lanzarlo una vez más con todas las condiciones que vive México, por supuesto. Bueno, en el momento que vive México, ese grito puede sonar fuerte porque AMLO se ha negado a participar de toda la insidia que se levantó durante la semana con esto de la recomposición del TIER, el Tratado Interamericano, el TIER, Interamericano de Asistencia Recíproca, un elemento añoso de la Guerra Fría, 1947. Imagínense trasladar algo de 1947 al momento actual, que es lo que se hizo durante la semana con apoyo del gobierno chileno, para nuestra vergüenza. Bueno, por cierto que México, junto a otros países de América Latina, se opuso a revivir esta infame creación de la Guerra Fría, de los tiempos peores del macartismo norteamericano, y que, claro, se reedita precisamente buscando la posibilidad de utilizarlo en contra de aquellos regímenes políticos de América Latina que le son odiosos a los Estados Unidos, partiendo por Venezuela, por cierto. Ustedes escuchan a Patricio Palma, que ya está sentado aquí desde muy temprano, y está, por supuesto... Claro, estoy tratando de evitar que me lluevan las críticas, como ha sido la tónica últimamente. Hoy día no había desfiles, ni marchas. No había nada por medio. Ni ciclistas, ni corredores. Que se interpusiera. Hay que decir que esto que tú estabas comentando del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es impulsado por Estados Unidos desde la OEA, usa la OEA como el organismo... madre de todos los males y de todos los vicios que pueda querer Estados Unidos en nuestro continente, fue votado y Chile dijo que sí, estaba de acuerdo que se reviviera el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto, con la intención de Estados Unidos al ponerlo en la mesa, es tener la posibilidad de invadir Venezuela. Claro, para que nuestras auditoras y auditores, que tal vez no habían nacido, muchos de ellos, la mayoría de nuestros auditores y auditores no habían nacido el año 1947, claro. Ese tratado contempla el uso de la fuerza militar para el caso de que algún estado de América Latina de alguna manera caiga en la órbita de la potencia que era el otro polo de la Guerra Fría, ¿no? Y comprometa, por lo tanto, la seguridad y la defensa de las Américas. Dense cuenta la amplitud que tiene esta fórmula, que permite que cualquier cosa que moleste a un estado de estos Estados Unidos disguste a Estados Unidos, precisamente. Entonces puede ir convocar al TIAR y por dos tercios de los presentes puede acordar el uso de la fuerza militar en contra del Estado que está molestando. Pues se dan cuenta la gravedad que tiene esto, ¿no? Esto se hizo en el tiempo en que la disputa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces estaba en su fase, digamos, de calentamiento. Y por lo tanto era una situación que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de hoy. Y sin embargo, los países de América Latina, ¿no? 19 países de América Latina han convenido revivir este tratado, entre los cuales, como tú bien decías, Julio, Chile. Sí, lo más extraño de esto es que Chile, el canciller dice, sí, nosotros votamos, pero nos oponemos a cualquier intervención militar en otro país. Perdón, cuando votó, acordó la posibilidad de invadir. Y no solo eso, que Chile, ante la invasión a cualquier país que determinen, adivine quién, termina poniendo tropas. Tiene que poner por obligación tropas, de acuerdo a lo que él votó y afirmó. Claro, entonces, y si no aparece opuesto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, le puede caer encima el mismo tratado. Claro. Date cuenta. Exactamente. Entonces, la reserva que hizo el canciller chileno, la verdad es que no sirve. No sirve de nada. Porque contradice el estatuto fundacional del tratado. Es decir, es absurdo haber puesto ese fundamento. Haber votado a favor y decir. Porque yo voy a este organismo que tiene como objetivo principal el disponerse para un ataque armado en contra de aquel que lesione los intereses del grupo. Y entonces yo voy a ese tratado que tiene esa misión principal, el ataque armado, y digo, sí, yo vengo, pero estoy en contra del ataque armado. Voto a favor, pero estoy en contra. Entonces como que no se entiende, ¿no? No, la verdad es que es más bien un subterfugio para hacer creer a los chilenos que somos tontos, primero de nada, que creemos todo lo que nos dicen. Y finalmente decirle, no se preocupen, si yo voté, pero no tiene ningún valor. Mentira. Tiene mucho valor, y si llega a acordarse la invasión a un país cualquiera, Chile tiene que poner tropa. O sea, los valientes soldados chilenos tendrían que ir a combatir a otro país por acuerdo de la OEA, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIARE, así se denomina. Bueno, confiemos y esperemos que no se llegue a esa situación. Esperemos que no, y alguien ponga un poco de cordura, sobre todo a Estados Unidos, que está un poco loco desde hace mucho rato. Parece que le falta realmente un contrapeso importante. Bueno, la última declaración de Trump, de Donald Trump, es realmente sorprendente. Él dice, es cierto, me deshice de mi asesor de seguridad nacional, el señor Bolton. Sí, ¿no? Claro. Me deshice de uno de los halcones. Inicialmente uno decía, bueno, este hombre que es uno de los halcones principales de la política exterior norteamericana, se le había pasado el tejo. Uno podía pensar que incluso era un hombre tan ultramilitarista que había llegado a molestar a Donald Trump. Imagínate. Pero no. Las últimas declaraciones de Trump son sorprendentes. Dice, el problema es que él siempre me ponía límites. Me impedía hacer lo que yo realmente quería. Yeah. Bueno, si Bolton era el que ponía límites a Donald Trump, hay que decir que muerto Bolton, hay que pensar qué es lo que puede ocurrir. Y la verdad es que pueden ocurrir cosas muy serias en América Latina y en el mundo. Porque Bolton se paseaba por toda la diplomacia mundial. Así es. ¿Qué quiere que diga? ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. El gusto, como siempre, Javier, como todos los domingos, Javiera, es mío. Javiera se ha incorporado a la mesa. Está bien, no digo nada. Ya, estamos hablando aquí de lo que ha sucedido en la OEA. Que Chile votó a favor del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que involucra la intervención en países que al grupo de la OEA este no le gustaría, cualquiera sea él. Países y en que este no caso concreto, hay uno concreto que no le gusta mucho. Pero antes de pasar a otro tema, recordemos la famosa canción de Carlos Puebla, de hace ya varias décadas, que decía, con OEA o sin OEA, ganaremos la pelea. Esperemos, porque es necesario que alguien gane a estos monstruos de la guerra. Bueno, Y solamente incorporar respecto a eso que muy simbólico los días en los cuales se lleva adelante esta acción en el marco de una semana donde en nuestro país la memoria, la historia, la crueldad, el estar dispuesto a todo para frenar ciertos procesos es algo que a los chilenos y a las chilenas nos toca por, obviamente, otro año más desde que fue el 11 de septiembre. Yo creo que eso también, al menos cuando yo revisé la noticia en la semana, que me parece que salió, que esta firma fue el mismo 11, de hecho, del documento, que fue bastante simbólico, la verdad, de las cosas. Claro. Yo creo, como tú bien dices, Javiera, que esta semana que transcurrió, bueno, es una semana marcada por recuerdos tan significativos para todos los chilenos, a pesar de que hay quienes intentaron que estos recuerdos solamente fueran válidos para una parte de los chilenos y el resto lo pudiese considerar un día enteramente normal, olvidando todo lo que ocurrió. Bueno, esto ha dado lugar a la pugna entre negacionistas y no negacionistas. Y hay una variante del negacionismo que se tiende a imponer en nuestro país, que es equiparar, no negar lo que ocurrió, pero sí decir esto tuvo un origen, una causa que tampoco puede ignorarse. Y entonces a igualar la acción de unos con la acción de otros. Yo te maté, te destruí, te torturé, te hice todas las barbaridades que te hice, dicen ellos, pero porque tú tenías la intención de hacérmelo a mí. Ahora, es una fórmula bastante curiosa porque se compara lo que ocurrió, efectivamente, que está absolutamente acreditado, con lo que alguien dice que iba a ocurrir, con lo que alguien pone en tu mente. Porque, digamos, se compara el plan Z, que es un invento, con la realidad que fue el crimen que cometió la DINA y la CNI. Y eso es lo que intentan convencer hoy día los chilenos. Que el gobierno de la Unidad Popular y de Allende lo que pretendía era en realidad instalar una dictadura atroz en nuestro país. Para evitar eso, entonces se puso efectivamente una dictadura atroz en nuestro país. Por lo tanto, Julio, somos iguales. El que iba a poner la dictadura con el que la puso. El único problema es que cuando se dice que tú ibas a poner la dictadura, se está haciendo un invento, una suposición. No hay ninguna prueba de que Allende iba a poner una dictadura. No se ha conocido nunca un plan. Más aún, el golpe se da en el día en que Salvador Allende iba a pronunciar un importante discurso llamando a los chilenos a pronunciarse sobre lo que querían como futuro. Entonces, esta variante del negacionismo, que es el intentar igualar a las fuerzas que se oponían en sus intenciones, es una variante extraordinariamente peligrosa. Porque, digamos, si uno estudia un poco la historia, se da cuenta que la lucha de los alemanes contra el negacionismo es muy clara, pero al mismo tiempo es muy simple, porque ahí están los monumentos que demuestran la barbaridad del fascismo hitleriano. Está presente. Entonces uno va, está en Auschwitz o está en Buchenwald, y claro, ahí los guías le muestran dónde se quemaban adversarios del régimen de Hitler, etcétera. Entonces los alemanes están muy claros que se compara algo que ocurrió con algo que había sido completamente distinta, que era la vida normal alemana. Pero acá se intenta convencer al chileno de que si no hubiera sido por la dictadura atroz que tuvimos, habría habido otra dictadura atroz. Y con ese discurso que repiten insistentemente los medios de comunicación, es que se trata de mantener este equilibrio, esta igualdad de posiciones que contradice absolutamente la historia. Esta semana se decía que la derecha más extrema de nuestro país estaba gobernando, estaba en La Moneda, por todos los dichos y por los hechos que se han realizado de parte del gobierno. Entonces, a uno debiera preocuparle eso, porque este negacionismo que partió porque La Moneda dijo no hay ninguna celebración ni nada que celebrar, es un día normal el 11 de septiembre. A última hora apareció el presidente de la República haciendo un discurso ahí raro que trataba de involucrar a medio mundo en el asunto, menos Medio desteñido el discurso, ¿no? Muy raro, muy raro. Bastante pero, desteñido. Pero sí. Finalmente fue lo que tuvo que hacer, porque era muy extraño que desde la Moneda, desde el gobernante, no surgiera una sola palabra para hablar sobre el 11 de septiembre, sobre lo que significó el 11 de septiembre. Yo quería referirme a dos cosas respecto a lo que estamos hablando. Yo creo que esta especie de teoría del empate de la cual hablaba Patricio, que intenta en el fondo ejecutar o utilizar la derecha en nuestro país, yo creo que también es una especie de táctica que ellos ocupan con una serie de cosas, no solamente incluso para justificar todo el horror de la dictadura militar, pero cuando ellos, por ejemplo, intentan hacer caer en que todo el espectro político del país es igual de corrupto que lo corrupto que son ellos, lo que hacen un poco es entrar en el mismo juego. Es decir, bueno, aquí la verdad de las cosas somos todos más o menos iguales dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos matices, pero yo, en teoría, estoy hablando como desde la posición de ellos, voy a hacer lo mismo, o sea, voy a robar lo mismo, me voy a mandar las mismas embarradas y todo el cuento, pero voy a hacer algunas cosas mejor porque, oye, no sé, soy más inteligente, qué sé yo, soy más capaz. Y eso yo creo que es un juego que es bastante peligroso. Entonces, eso como primera cosa, pero tampoco creo que podemos dejar de referirnos a este inserto que se hizo en el diario El Mercurio, un inserto, la verdad de las cosas, que bastante nefasto, que hablaba de que el 11 de septiembre se salvó a Chile de ser otra Venezuela, sin ningún empacho, sin ningún pelo en la lengua. Y bueno, también en función de la publicación de este inserto, rescatar también la actitud que tuvieron los mismos trabajadores del diario El Mercurio, que salieron también a repudiar que se haya publicado este inserto, con todas las implicancias, obviamente, que todos los debates, digamos, que abre la publicación de este inserto, desde el tema de la libertad de prensa, eso se paga, entonces, bueno, si yo pago algo podría poner todo lo contrario, probablemente en un diario con la editorial como la tiene El Mercurio eso no sería así. Eso como debate, pero también la óptica de bueno, ¿cómo es posible que en un país donde ha habido un nivel de impunidad tremendo puedan pasar este tipo de cosas y que básicamente no sea lo grave que realmente es? Yo creo que eso también, desde el punto de vista de todas las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, a sus ejecutados políticos, familiares, también es un atropello que considero yo es tremendo. Y como tercera cosa también, bueno, lo mismo que planteabas tú, Julio, hay todo un debate también que han planteado los analistas de distinto tipo de cuáles son las razones de por qué el gobierno actúa como actúa, si responde a una tensión entre Chile Vamos, entre los sectores de más ultraderecha, qué equilibrio finalmente es el que quiere mantener la Moneda, por lo cual toma la decisión de abordar el 11 de septiembre como lo aborda. Hay que decir, entre paréntesis, que cuando El Mercurio publica ese inserto, que es una página que no ningún inserto y que no vale poco si es que habláramos de precio, 11 millones. Claro. Primero hay que tener en consideración que El Mercurio tiene un comité especial que observa y aprueba o rechaza las publicaciones que se quieran hacer en el periódico. Esto a nivel de la dirección del periódico. Y por lo tanto también hay que tener presente que si salió publicado es porque lo aprobó el comité editorial de El Mercurio. Si no lo aprueba ese comité, no hay publicación ninguna, cualquiera que sea. De hecho, han habido pruebas al respecto, que se las podemos hacer ver si quieren, en algún momento. Sí, hay pruebas, efectivamente. Intento de hacer publicación en El Mercurio que El Mercurio ha rechazado por no estar de acorde con su editorial, con su línea editorial. Entonces no pueden decir que eso es por llegó un cliente, dijo publíquenme esto, y yo se lo publicaron y no son responsables. No lo leí, no me di cuenta. Claro, no pueden decirlo, porque no existe eso. Literalmente no se puede bueno, hacer. Esto abre toda la polémica, toda la discusión respecto de los límites de la libertad de expresión, del límite de la libertad de prensa. O sea, siendo todos partidarios de la libertad de expresión y de la libertad de publicación, por cierto que uno tiene que preguntarse si hay ciertas circunstancias en las cuales esa libertad debe tener alguna limitación. Los alemanes resolvieron el problema de una manera tajante. No se puede hacer propaganda a la dictadura hitleriana. Se cometió un delito, ¿no? Es decir, la sombra de los miles de muertos, de los millones de muertos, para ser más precisos, entre la guerra y la tortura el asesinato por el régimen hitleriano, fue tan significativa en la conciencia de los alemanes que decidieron transformar en delito el referirse en términos de propaganda en favor del régimen hitleriano. Y yo creo que fue una decisión correcta en Alemania, ¿no? Y hay otros países del mundo que han adoptado decisiones similares. Y no veo ninguna razón para que en Chile se continúe disfrutando de esta impunidad para mentir respecto de cuestiones que tocan el alma del país. Bueno, estamos en contacto con el diputado Hugo Gutiérrez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy buen día, Julio. Buen día también, Javier, a Patricio. Buenos días a todos. ¿Cómo está el norte? ¿Cómo está Iquique? Mira, ha estado medio nublado todos estos días, pero siempre es agradable retornar a la ciudad, a la región, después de tantos días. Ha estado ya incorporando las actividades propias de estas fiestas patrias, básicamente cómplices, celebraciones y bueno, parte de todas las actividades patrias de estos días. Bueno, recién estábamos conversando aquí en la mesa entre Patricio, Javiera y el que habla, sobre los sucesos que rodean el 11 de septiembre siempre, pero en particular este año, teniendo en consideración primero que el gobierno decidió declararlo día normal. No hay nada extraño en el pasado ni en el presente respecto al 11 de septiembre. Eso es lo que dijo el ministro del Interior, inclusive, en una declaración el mismo día. De hecho, no se hizo nada en La Moneda al respecto. Luego de eso, el inefable Mercurio publica un inserto de lo más fascista que existe en nuestro país hoy día, recordando y alabando a los que dieron el golpe de Estado y, por supuesto, provocaron toda la tragedia que provocaron en Chile, que no fue poca. Indudablemente, algunos celebran porque se instaló el modelo económico neoliberal que es el que rige en este país, han hecho ricos a los más ricos, claro, hasta decir basta, pero eso es otro cuento. ¿Cómo lo ve, diputado, todo esto? Mira, yo creo que este gobierno se reinstala con un objetivo evidente, que es seguir reinstalando el modelo neoliberal, consolidándolo en nuestro país. Y creo que esa consolidación del modelo neoliberal tiene ciertas exigencias. Una de ellas es, sin duda, es provocarnos la amnesia, el olvido, la sin memoria, para que vivamos este mundo de consumo sin tener las aflicciones propias de la memoria traumatizante según esta derecha que se instala, y podamos mirar al futuro sin tener que estar rememorando o haciendo memoria sobre ellos, que los cuestionan a ellos mismos, que a los que se instalan en el poder. Y por casualidad, este gobierno de Piñera viene con un objetivo también pensado, que era reescribir la historia. Yo creo que este gobierno se instala para reescribir la historia patria. Y por eso que tuvimos esta atención dura, compleja, con respecto al ministro de la cultura, creo que era Rojas, que sí. Pretendía, con su sus dichos respecto al Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Bueno, yo creo que este gobierno tiene todavía un objetivo claro de que la historia patria y particularmente todo aquello que a ellos les cuestione sea un hecho que esté tan a flor de piel de los chilenos y chilenas. En consecuencia, yo creo que este es un gobierno que quiere hasta el día de hoy reescribir la historia patria, y esto es lo que hemos visto en estos días, en que en definitiva ellos niegan la existencia de los que niegan que ocurrió un golpe de Estado. No, ellos quieren decir que eso fue producto de una serie de errores cometidos por todos, y donde el producto de todos los errores cometidos por todos, la irresponsabilidad de todos, provoca el golpe de Estado. Por supuesto, es una mentira que se instala en favor de ellos, pero al final del día yo creo que es eso. Ellos quieren mantener un modelo neoliberal que no se les cuestione por ningún lado, y no se les cuestione a los que tienen el poder hoy, estos grupos económicos que son los que en gran medida se enriquecen, y muchos de ellos florecen producto del golpe de Estado, se mantienen y se potencian después en la transición democrática, y quieren seguir disfrutando del poder que tienen hasta más allá, por supuesto, el gobierno de Piñera, y que le ha dado rentabilidades suculentas a través de las AFP y SAP, de un modelo económico para ellos bastante productivo. Y creo que es para ellos fundamental que el pueblo olvide, y de ahí que el negacionismo que se han metido y tratar de blanquear las violaciones a los derechos humanos tiene como un objetivo para mí que es la consolidación del modelo. Ellos requieren un cambio también de cultura, una cultura propia de un modelo neoliberal, una cultura que se basa en el exitismo, la competencia, un modelo que cada uno de los chilenos y chilenas esté preocupado solamente sobre tu cuadrado, que no se preocupe la reivindicación social de nadie. Bueno, ese modelo requiere el olvido. Y de ahí que están en toda esta campaña que hoy vemos, que podríamos calificar, claro, de neoconservadurismo, neofascismo, pero al final del día lo que es, a mi entender, es la proyección del modelo neoliberal que este gobierno vino a consolidar con Piñera a la cabeza. Hugo, buenos días. Este modelo, yo comparto esta manera de ver el papel y el lugar en la historia de este régimen neoliberal, y tiene claro también una dimensión internacional, es decir, se pretende también convencer a los chilenos que no hay ninguna posibilidad de construir una experiencia diferente en ninguna parte del mundo. Y cada vez que en alguna parte del mundo se intenta hacer algo distinto, bueno, ese algo distinto se presenta en Chile como un fracaso. Y algo de eso ocurre con un régimen en una nación limítrofe nuestra, una nación que debiera ser una nación hermana de nuestro país, que es Bolivia. Y yo entiendo que tú estuviste haciendo una experiencia muy interesante en Bolivia. Vimos unas fotografías por allí de un encuentro con el presidente de la República hermana, y a propósito de eso quisiéramos consultarte cómo ves la situación, qué experiencia se desprende de este viaje último tuyo. Mira, es una experiencia yo diría bastante decisiva en torno a lo que tú mismo planteabas también. Yo creo que efectivamente, así como no se va a conocer suficientemente lo que está pasando en la Argentina con un modelo neoliberal que también intentó Macri reactualizarlo y consolidarlo y hacer de Argentina una colonia más dependiente de Estados Unidos a través de todos los empréstitos que consiguió en el Fondo Monetario Internacional, y al final del día no fue más que una catástrofe económica en Argentina. Este modelo neoliberal fracasado es lo mismo que tenemos nosotros, lo mismo que hoy intenta hoy hacer Bolsonaro en su país con la privatización de las grandes empresas del Estado brasileño. Bueno, todas son copias felices del Edén de lo que pasó acá en Chile en dictadura. Pero efectivamente hay un país que no siguió ese modelo, siguió una estrategia distinta, no la del Banco Mundial, no la del Fondo Monetario Internacional, sino que siguió una receta diversa, que es justamente rescatar los comercios. commodities, los recursos naturales, de mano de los transnacionales, y ponerlo a disposición del pueblo boliviano. Y creo que esa receta es distinta a lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que quieren endeudar a los pueblos para amarrarlos y en definitiva hacer que hagan lo que ellos quieren, y básicamente privatizar todas las empresas estatales y de esa forma hacerlo que estén domesticados a los intereses norteamericanos. Bueno, Bolivia siguió un camino distinto, y hoy es uno de los países que en América Latina y el mundo menos, es decir, más crece y menos problemas sociales hoy está teniendo. Con toda la diversidad de problemáticas que habían ahí, este país lleva 12 años de estabilidad económica, donde el crecimiento económico ha sido relevante y donde la ciudadanía ha entendido ese crecimiento, lo ha visto concretado en infraestructura, carreteras, puentes, caminos. Bueno, tenemos un modelo económico y social centrado en los ciudadanos, en el servicio a ellos, el ejercicio del poder. Bueno, eso no es suficientemente conocido. Imagínate, yo estoy soy vecino de este país y lo conocemos todos los éxitos económicos de Bolivia. ¿Por qué? Porque justamente un país como el nuestro tiene que ocultar esa experiencia exitosa para no tener que, para no imitar que hay otra posibilidad distinta de lo que está ocurriendo en América Latina. Ahí hay un modelo, en Bolivia hay un modelo económico y social centrado en los ciudadanos que ha sido exitoso. Y acá en Chile se desconoce y se prefiere invisibilizar, ningunear, que prácticamente es propio de seres inferiores, cosa que es la concepción que le han metido los chilenitos, y sobre todo en estas fiestas patrias, esta extracción chauvinista, que por supuesto tiene muchos componentes de engaño, de mentira, de falsedad de la historia, afloran, pero créame que el modelo económico y social boliviano es exitoso y ha dado una estabilidad que a todos les conviene. Incluso me decía el presidente Morales que incluso los empresarios, imagínense, los empresarios de Santa Cruz, que con todos los problemas que generaron en su momento, todos los empresarios reunidos incluso con él, ellos han reconocido la importancia que tiene que el presidente Evo Morales continúe. Y si uno ve los guiños que de alguna forma se pueden hacer, el segundo competidor de Evo Morales es Mesa, pero Santa Cruz puso un candidato propio, otro candidato, claro, es de derecha, pero eventualmente usted sabe que ahí en Bolivia hay dos formas que se puede ganar, con el 50+1 o con el 40, con un 10% de diferencia sobre el segundo. Esta circunstancia de que pongan un candidato Santa Cruz de derecha, claro, puede eventualmente hasta facilitar, imagínense cómo son las cosas, facilitar el triunfo en primera vuelta del presidente Morales. Que un poco lo que se está pensando en la medida de que siguen adelante más candidatos de derecha puestos en campaña. Bueno, eso es lo que está por ver. Ya lamentablemente para los intereses de la derecha alcanzó a renunciar otro candidato también de derecha, no de Santa Cruz, que se mantiene en campaña. En consecuencia hay una diversidad de candidatos de derecha que eventualmente podría facilitar la reelección del presidente Evo Morales, que es lo que todos esperamos. Pero ahí hay un modelo, de verdad, un modelo económico centrado en la gente, centrado en el pueblo boliviano. Ahora, claro, conversaba yo con el vicepresidente García Linera y la problemática era la misma. Miles, millones de personas, de bolivianos, bolivianas sacados de la pobreza, convertidos ya, entre comillas, en clase media. Y claro, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Ya tenemos lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en muchos lugares, que la clase media ya está vestida en la clase baja, es decir, la clase baja, como dicen ellos, los pobres convertidos, travestidos en clase media. Lamentablemente, después, la falta de memoria, porque no basta con darle mejores posibilidades económicas y que mejore su calidad económica, también hay que darle conciencia de lo que ha pasado. Y ahí hay también una duda de qué va a hacer todo este pueblo boliviano que, saliendo de la pobreza, ahora tiene mejores calidad de vida y que, claro, siempre está a la vuelta de la esquina, de que crean que esta estabilidad económica va a durar siempre que no va a cambiar y no, no se encuentra que esa estabilidad económica que tienen hoy, ese disfrute que tienen de la calidad de vida, se la da un gobierno que ha estado centrado en ellos. La derecha no está centrada en ellos ni le importa a ellos. Pero bueno, eso es importante, que la ciudadanía y el presidente Morales y el vicepresidente García Linera tenían mucha claridad de la importancia de también centrar los esfuerzos de campaña en todos estos sectores que mejoraron su calidad de vida de manera sustancial. Hugo, te saluda Javiera, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en un nuevo programa más de Domingo a Domingo sin Restricción. Hola Javiera. Yo quería preguntarte respecto a lo último que señalabas, pero llevado hacia Chile. El gobierno de Piñera, una de las promesas que hace para el proceso eleccionario tiene que ver con esta idea de los tiempos mejores, particularmente con progreso económico, lo que la verdad de las cosas no se ha dado, y que aparte se suman tres ejemplos de países cercanos: el desastre económico de Argentina, la casi recesión de Brasil y el auge, digamos, y la estabilidad que ha alcanzado Bolivia. Considerando esto, ¿cuál crees tú que es el mensaje o como la lección que podemos sacar hacia Chile? Mire, yo creo que yo, el mismo presidente me comentó sobre la ley de educación boliviana, que justamente antes de venirme de Valparaíso la imprimí para poder tenerla, que tiene como propósito justamente recordar lo que son, es decir, la memoria en la educación, saber reconocerse lo que son ellos como ciudadanos bolivianos. Y yo creo que eso, yo creo que pasa mucho por lo que hoy nos pasa, es decir, yo creo que este es un país que es decir, claro, a uno le dificulta y a mí créame que a mí particularmente me dificulta, estando en Tarapacá, habiendo desmontado toda una maquinaria y una arquitectura corruptiva hecha en función de los intereses de las transnacionales para que éstas pudieran seguir con su modelo rentista, estatista, tranquilo, sin que no lo mostrara nadie. Ellos lo que hacían era corromper a toda la clase política regional. Y así como tenían entregado dinero, Ortiz recibía plata de Corpesca, Isasi recibía plata de Capanchaca, Rossi recibía plata de SQM, y también de Luxi, de Antofagasta Mineral, de al lado, pero igual siendo acá. Es decir, acá había todo el parlamentario, no importando el partido que fueran, estaban todos corrompidos por este modelo extractivista rentista, que para poder generar esta rentabilidad que obtienen, requieren necesariamente la corrupción. La corrupción es parte del modelo rentista extractivista, no podría obviar si no fuera. Y claro, para un estricte que de haberlo desmontado todo eso, habiendo hecho el esfuerzo personal que significó tener que desmontar esta maquinaria tan compleja, tan difícil, al final después le pongan otros candidatos igualmente corruptos y la gente va y lo elige. Es decir, es para uno, claro, un motivo de frustración. Y que claro, y que estos tiempos, y que crean esta monserga, esta falsedad que era evidente que era falsa. Esto de los tiempos mejores era falsedad. Pero claro, la manipulación de la subjetividad humana, uno se da cuenta que es complejo y difícil desarmarla. Yo, uno de los diputados que estaba presente también junto al presidente Morales, que nos acompañó en este saludo de campaña y apoyo, era un diputado de Podemos de España. Y ellos contaron que se dieron cuenta de la maquinaria que el PP, incluso el PSOE, esta maquinaria electoral de trabajar la subjetividad a través de las redes sociales, a través del Big Data, famoso Big Data. Bueno, ellos también quisieron saber cuánto costaba tener un Big Data, es decir, una fuente de información para que le pueda ver las preferencias a la ciudadana. Me dicen, él mismo decía, es muy, muy, muy caro. Hay que tener millones de millones de millones de dólares para poder tener un Big Data a nivel, por supuesto, del que lo empleó Trump en Estados Unidos, o Macri en Argentina, o se empleó en el Brexit en Inglaterra, o en tantos países, porque hay toda una historia de cómo se usó el Big Data para saber capturar las preferencias de los electores y actuar en función de esos electores indecisos a los que requerían y llegar con propaganda para que votaran en favor de su interés. Es decir, hoy por hoy estamos sometidos a una manipulación de la subjetividad a través del Big Data, que es muy terrible y que, claro, hace que la gente vote incluso en contra de sus propios intereses de una manera bastante abismante. Y creo que toda esta consignería de Piñera de tiempos mejores, por supuesto, responde a una serie de focus group de varios que pueden dar el tiempo, es decir, tienen los dineros, tienen los millones de dólares para hacer y buscar la consigna que mejor sentido le haga a la gente, aunque sea mentira, aunque sea un engaño, aunque sea una falsedad. Ellos saben que si encuentro la consigna justa, precisa, es como darle la nota correcta al espial. Entonces, eso es lo que ellos buscan permanentemente. Entonces, hoy estamos sometidos, todos los pueblos del mundo, a la manipulación de la forma en que vemos la realidad, a través de esta famosa Big Data, del fake news, de estos bots y todas estas cosas que están hoy tratando de manipular nuestra conciencia. Entonces, yo creo que hoy la gente contrasta esta consigna que elabora Piñera con la realidad y se da cuenta, fuimos engañados. Lo mismo en Argentina, en todos lados están diciendo lo mismo. Bueno, así es, pues, diputado. Oiga, diputado, gracias por atendernos, ¿eh? Yo sé que está... No, gracias a ustedes. Yo sé que está en Iquique tratando de retomar porque le ha tocado una agenda ajetreada. Todos creerán que los viajes son súper espectaculares, pero los viajes cortitos y largos son jodidos. Así que yo sé que usted está tratando... ¿Cómo se llama eso cuando uno viaja y algo le sucede? Tiene un nombre eso. Algo no, los cambios de hora. Yo Julio, estos periplos son siempre interesantes. Uno aprende mucho, créeme, que la experiencia de conversar con un presidente de la República, con un vicepresidente, claro, sobre todo de la altura, es siempre relevante. Conversar con las autoridades chinas realmente entrega una experiencia que es invaluable. Así es. Gracias, diputado Gutiérrez. Estamos en contacto. Saludos, muy cordiales. Y desearle a todos, por supuesto, a todos los queridos auditores nuestros, felices de esta parte. Que tengan, pásenlo bien, disfruten harto, pero ya saben, ya, ¿verdad? Si van a beber, no conduzcan. Adiós. Adiós. Que esté bien. Bueno, diputado Gutiérrez, como siempre, con gentileza para atender los llamados de Radio Nuevo Mundo. Interesante lo que plantea respecto a Bolivia. Bolivia, ¿qué costumbre más mala la nuestra de mirarlo en menos? Es que aquí los ejemplos de todo tipo funcionan para los intereses de los mismos de siempre nomás. Y por ejemplo, con otro tema, las 40 horas, en todos los términos económicos que hay, que parezcámonos a los países desarrollados en todos estos aspectos, pero claro, cuando les conviene nomás, pues cuando hay que compararse con los países desarrollados. Entonces los países desarrollados tienen jornadas laborales más cortas y ahí no conviene compararnos con los países más desarrollados. Y así se pueden encontrar, sobre todo en términos de economía, un montón de ejemplos donde en realidad los ejemplos que se dan son los que les convienen a el gran capital. Así es. Olvídate de tu origen, pues, Julio, si ese es lo que nos enseñaron desde chiquititos. Estamos con los vecinos y los vecinos debiéramos tener las mejores relaciones del mundo. Hay que tener presente el famoso trabajo del sabio Alejandro Lipschutz sobre el mestizaje en América Latina, en que, bueno, concluye que Chile es el país en que se ha producido el mayor mestizaje entre los iguales, y que por lo mismo mofarse o subestimar la componente indígena originaria que tenemos es un error profundo, que tan caro nos ha costado con esta forma de plantearnos como chilenos frente al resto de los países. Por algo no somos tan apreciados, negamos nuestro origen. Pero yo creo que más allá de eso, el diputado Gutiérrez hacía referencia a algo muy importante que planteó hace algunos años el vicepresidente de Bolivia, que es un hombre extraordinariamente astuto, digamos. Inteligente, llamémoslo. Inteligente en materias políticas y académicas. Él analizó con mucha agudeza lo que había ocurrido con los países democráticos de América Latina que fueron sustituidos en varios países por regímenes de derecha. Analizó el caso Bachelet, el caso de Brasil con Lula, el caso de los Kirchner con Macri. Y entonces se hizo la pregunta, ¿qué pasa cuando los regímenes de centro-izquierda, por llamarlos genéricamente, hacen una serie de transformaciones en beneficio de las mayorías que los llevan a este estatus de clase media empoderada, pero siempre vulnerable, y que luego no son capaces de darle continuidad a los procesos, permitiendo con eso el regreso de la derecha? Y eso fue lo que ocurrió en América Latina y que, bueno, se está tratando de revertir con bastantes dificultades en estos años. Entonces García Linero hizo un análisis muy interesante, muy profundo, de la incapacidad que habíamos tenido los que integramos coaliciones de centro-izquierda, o del centro con la izquierda, para ser más precisos, que habían obtenido éxitos iniciales importantes, pero que no habían sido capaces de darle continuidad a ese proceso. Y justamente la respuesta que da García Linero es muy interesante y se aplica al caso boliviano, porque en el caso boliviano las fuerzas conductoras del proceso tuvieron la audacia y la inteligencia de proyectarlo más allá del límite inicial que tenía un régimen de centro-izquierda. Y Bolivia por eso luce estos índices económicos espectaculares. Es el segundo país de América Latina que más ha crecido en los últimos 15 años. Es un récord realmente importante, ¿no? Solamente lo supera Panamá, pero también sabemos por qué. Y entonces han desarrollado programas sociales y económicos que dan continuidad al proceso socialdemócrata boliviano. Creo que es muy interesante el caso boliviano como caso de estudio. Así es. Bueno, para volver a Chile, hablamos de Bolivia con el diputado Hugo Gutiérrez porque venía llegando de allá hace pocos días. Ahora queremos hablar un poco de Chile. Estamos en contacto con la presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Hola, buenos días. Buenos días. Qué gusto de tenerla en nuestro programa. Es un programa de conversación importante para nosotros y, por supuesto, tratamos de estrujar a los entrevistados en el corto ratito que los tenemos. Javiera, ¿cómo ves tú la situación de Chile desde el punto de vista de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha, teniendo en presente lo que ha sucedido estos últimos días, que es un gobierno que pretende borrar lo sucedido un 11 de septiembre hace ya 46 años, pero un 11 de septiembre que dejó muchas huellas y cicatrices en nuestro país? ¿Cómo lo sienten ustedes desde Comunes? Bueno, nosotros vemos que justamente lo que ha sucedido esta semana, una semana tan cargada de memoria, donde vemos que vuelven al debate público estas expresiones tan de justificación del golpe y de la dictadura militar que hemos visto de parte de la derecha, bueno, son gravísimas, pero son también expresión de una historia reciente en la que no nos hemos hecho cargo suficientemente de esa historia. Y en ese sentido, la ausencia de absoluta justicia, las deudas que tenemos en materia de impunidad, también abren camino para que la derecha pueda tener esos mensajes, para que el gobierno pueda estar hablando de dar vuelta a la página sin hacerse cargo del pasado. Y en ese sentido, desde las fuerzas de izquierda, creemos que es nuestra... Nosotros no podemos abandonar la lucha por verdad, justicia y reparación para terminar con esa impunidad. Y ese es el camino que nosotros hemos tratado de empujar. Javiera, buenos días. Te saluda Patricio Palma desde este panel de Nuevo Mundo. Y hola, Patricio. Quería consultarte por algo que ha ocurrido en los días recién pasados, en que ha habido encuentros muy interesantes entre el Frente Amplio, el frente al cual pertenece tu partido Comunes, y representantes de otra coalición que se ha formado recientemente, que es Unidad para el Cambio. Son dos conglomerados entonces que miran el país desde una cierta perspectiva progresista, están en la oposición clara al régimen de Sebastián Piñera, y el país seguramente miraría con gran simpatía el que se produjeran entre ellos algunas articulaciones o convergencias para el futuro. ¿Cómo ves tú desde Podemos el resultado de estas conversaciones entre el Frente Amplio y Unidad para el Cambio? Bueno, efectivamente, esta semana tuvimos una primera reunión entre Frente Amplio y Unidad para el Cambio, y es un trabajo que está empezando. Anteriormente algunos de los partidos nos habíamos reunido con el Partido Comunista u otros con otras organizaciones, pero no con Unidad para el Cambio en su conjunto. Nosotros siempre lo hemos dicho, entendemos que hoy día nuestro domicilio está en el Frente Amplio, creemos que es la coalición que le entrega o que permite pensar en la construcción de un nuevo proyecto político para Chile, pero tenemos claro también que eso no lo podemos hacer solo. Y en ese sentido valoramos muchísimo la historia, la trayectoria del Partido Comunista, y siempre hemos estado abiertos a poder generar articulaciones, pero que no sean en abstracto o vacías, sino que sean en función de hacer avanzar los intereses sociales mayoritarios. Y para eso nosotros siempre vamos a estar disponibles a trabajar, y así lo hicimos cuando asistimos esta semana a la reunión a la que nos invitó Unidad para el Cambio. Javiera te saluda, Javiera también, Javiera. Hola, estás? Javiera. Un gusto poder Javiera también compartir con Javiera contigo. Mira, respecto a lo último que decías, yo quería preguntarte justamente más de lo programático de esta convergencia o de esta reunión o de más o menos lo programático que requeriría este como nuevo proyecto de país, si nos pudieras contar un poco de eso. Y bueno, nosotros identificamos que estamos en un momento, y también como más largo, en el sentido de que el segundo gobierno de Piñera, el triunfo de Piñera por segunda vez, también es expresión de una incapacidad de los actores de los partidos políticos progresistas de ofrecer un proyecto al país que sea capaz de convocar mayorías. Y en ese sentido, desde el Frente Amplio hemos estado trabajando en eso, y creemos que la manera de volver a construir desde el mundo de izquierda un proyecto que sea capaz de convocar a las mayorías, que las represente, y que también no es solamente importante para que actores progresistas lleguen al poder político, sino también incluso para cuestiones tan básicas como que la política en sí misma como actividad vuelva a tener sentido. Y creemos que para eso es necesario tener un programa anclado en las luchas sociales, un programa de derechos sociales que dé respuesta a los vacíos, a las necesidades que nos abre, que tenemos en el Chile neoliberal, en el fondo. Y en ese sentido, la lucha por educación pública, la lucha por salud pública, la lucha que estamos dando en conjunto en el campo social y también en el campo parlamentario contra el sistema de pensiones, son muy importantes. Y creemos que la manera de ir alcanzando mayores niveles de unidad y convergencia se da por esa vía, no solo de declararlo y llegar a concordar un programa común, porque un papel ya sabemos que a veces da para todo, sino para en la lucha política concreta encontrarnos impulsando esos contenidos. Estamos conversando con Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes, integrante del Frente Amplio. Javiera, cuando concluyó la reunión entre los componentes de Unidad para el Cambio y Frente Amplio, se habló por parte del Frente Amplio de que ustedes tenían que esperar las resoluciones del Congreso que está realizando el Frente Amplio, que tengo entendido culmina las primeras semanas de octubre. ¿Cómo está desarrollándose ese Congreso y qué perspectiva le ven ustedes a la conclusión del Congreso? Sí. Bueno, ese es un congreso que venimos realizando hace un par de meses desde el Frente Amplio, que era importante para nosotros porque somos una coalición nueva donde hay varias definiciones políticas, programáticas que era necesario tomar, y por eso abrimos un proceso de debate de base en el Frente Amplio, que culmina con un plenario final que se va a desarrollar el 5 y el 6 de octubre. En ese plenario, y por las discusiones también que ya se dieron en los comunales, que ya han ido avanzando, ya podemos ver que una de las cuestiones que se concluyen es la necesidad, son ciertas prioridades programáticas centradas en la lucha por derechos sociales. Esa es una de las cosas que el Frente Amplio va a ratificar seguramente en la plenaria del Congreso. también en ese congreso se está una discusión abierta al interior del Frente Amplio, cuál es el tipo de relación que vamos a tener con otros actores progresistas y de izquierda. Este es uno de los temas que más se debatió en las bases del Frente Amplio, y en la plenaria final vamos a tomar un voto político al respecto. Javiera Toro, queremos agradecerte este contacto que hemos tenido con De Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nada que agradecer, al contrario, cuando gustes. mucho gusto. Chao. Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes, integrante del Frente Amplio, mirando la perspectiva de lo que significa la unidad para enfrentar a la derecha que está gobernando. Y por supuesto es importante tener presente lo que ellos están discutiendo. Tienen un congreso mediante que indudablemente va a arrojar resultados. Todos esperamos que sean los más unitarios posible, porque sin unidad difícilmente se derrota una fuerza como la que gobierna, y no solo gobierna, sino que tiene consigo prácticamente todos los medios de comunicación y todos los recursos que se requieren para mantenerse en el poder. Entonces es complicado. Si no hay unidad de las fuerzas de oposición, difícilmente se logra terminar con eso, ¿no? Yo creo que es interesante siempre preguntarse por lo que está realizando, desarrollando el Frente Amplio, que es una fuerza que aglutina a varias corrientes, varias organizaciones importantes, y que por lo mismo está llamada a jugar un papel en la lucha que viene. Tal vez es interesante recalcar en este momento que, a diferencia de lo que ocurría tal vez con mayor nitidez en los años 90, sucesivos a la transición interminable que tuvimos luego de la dictadura, hoy día, más que una claridad de una oposición o gobierno con ultragobierno u oposición, que fue la característica de los 90, concertación versus derecha, hoy día hay una diversidad de grupos, partidos, organizaciones, tanto en lo que es hoy día el gobierno como lo que es su oposición. Es decir, tenemos una pluralidad, una diversidad de organizaciones y movimientos a los cuales por lo mismo cuesta bastante poner de acuerdo, ¿no? Yo digo esto a propósito de la oposición, por cierto, en donde tú hablas, Julio, de lo bueno que sería la unidad, pero también vemos las dificultades de la unidad porque han surgido divergencias o visiones distintas en distintos partidos o movimientos que se declaran oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Y eso ha sido la tónica de los últimos meses de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, uno observa cómo surge la diversidad y las fricciones, y a veces bastante fuertes, entre los partidos o organizaciones que conforman el llamado Chile Vamos, que es la coalición que apoya al gobierno. No es monolítica la acción de ese conglomerado de derecha en nuestro país. Tiene matices también. Y efectivamente es distinto conversar con alguien de Evópolis que alguien del partido de José Antonio Kast, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la política en Chile se ha ido de alguna manera desarrollando de manera que aparecen muchas opciones para el ciudadano. Y tal vez por eso es tan importante que se pongan de acuerdo las fuerzas progresistas, en particular las fuerzas de izquierda, para saber cuál es el programa de futuro que se ofrece, con qué acentos concretos, porque creo que Javiera lo decía bien, ¿no? ¿Javiera cuál? En este caso nuestra entrevistada. Ah, lo decía bien cuando decía, bueno, el discutir programáticamente ayuda a que el ciudadano tome posición respecto del tipo de país que le ofrecen las distintas fuerzas. Si te quedas en el corto plazo, entonces, para el ciudadano que no está siguiendo la política todos los días, por cierto que es difícil establecer las diferencias entre un partido y otro. Los programas justamente tienen esa función de mostrar claramente cuál es el país que se ofrece, el país que se postula. Y eso es importante para el ciudadano, al mismo tiempo que su papel en ese país que se postula. Porque no es solamente decir, yo te ofrezco esto. Lo que tú tienes que decir es, incorpórate a construir esto, que es algo completamente distinto. Javiera, ¿tiene algo que decir al respecto? Yo solamente reforzar esta, bueno, fue también la pregunta que le realicé a Javiera, a mi tocaya, respecto a lo programático. Yo creo que ahí está parte importante del meollo del asunto, porque